Hola amigos, muy buenas tardes, noches, tengan todos ustedes. Yo soy su amigo Luis Llorés y les doy la más cordial bienvenida a una edición más de A Fuego Lento desde la ciudad de Santiago, Querétaro, transmitiendo en vivo como cada lunes y jueves de 8 a 9 de la noche. Bienvenidos a una edición más de A Fuego Lento del lunes 31 de agosto del 2015. Y por supuesto, para no dejarlo pasar, como es costumbre en este su programa, les comentamos la fecha hebrea del 17avo día de Elul, el día 17 del mes de Elul del año 5775, prácticamente entrando en el día 17. Pues queridos amigos, muy bienvenidos sean todos ustedes a esta edición más de A Fuego Lento. Y bueno, pues para comentar, recordarles que A Fuego Lento es una producción más del Frente de Medios de Comunicación Alternativos Independientes, transmitiendo desde su página de fencai.org, como ustedes gusten. Y las formas en que ustedes nos pueden contactar, pues son muy variadas, ya hemos comentado y lo comentaremos en todos nuestros programas para aquellos queridos amigos que nos escuchan y nos siguen. Una disculpa por ahí los programas de hace semanas que no pudimos pues transmitir completo nuestras horas, que no pudimos estar con ustedes o que nos extendimos un poquito más, hubo el permiso por ahí, y les agradecemos que nos acompañen, que estén con nosotros, que sigan este es su programa, ya que pues la intención, pues sobre todo, queridos amigos, es romper el cerco informativo, ¿no? La hegemonía de los medios comerciales, que simplemente, pues, a lo mejor, con todas las intenciones, con todos los mejores deseos, pues quizás su móvil era, pues, ser parte de la comunicación en este país. Sin embargo, pues vemos que el poder, el dinero, las componendas, pues corrompen. Y vemos que, pues, si alguna vez, que hasta ahorita yo recuerde, al menos los medios de comunicación que conozco hasta ahorita, nunca han sido objetivos, nunca han sido imparciales. Siempre, pues, ha habido ese sesgo, ¿no? Aún a pesar de que pudiera haber algo, ¿no? Entonces, pues bueno, así quedamos, queridos amigos, y pues el ser o el deseo, digamos a lo así, del proyecto del FENCAI, pues es precisamente llegar ante ustedes y pues tratar de ser lo más objetivo, lo más veraz que se puede, ¿no? Y sobre todo, pues, dar opciones, ¿no? Dar opciones a la información que vemos, que conocemos en diferentes momentos, vaya, información que normalmente pues no es publicada, que no es aceptada, que no, vaya, simplemente pues nosotros aquí le damos un espacio. ¿Por qué? Porque necesitamos la opción, ¿no? Necesitamos una opción que nos permita, pues, ustedes imaginarán, pues, que nos permita a nosotros. Y, pues, bueno, pues, tener, digamos, pues, una versión diferente a las convencionales, ¿no? Necesitamos a veces, para encontrar o para conocer un problema o una relación o una situación, queridos amigos, necesitamos varias veces pues las diferentes caras de la moneda, ¿no? Porque pues tampoco nos podemos ir de bruces, netamente hablando de la información o de la libertad de la información. Normalmente necesitamos tener pues todos los aspectos de lo que ocurre o sucede en muchas ocasiones, y la verdad es que eso nos permitirá pues dar un juicio más certero o más apegado a la realidad, ¿no? Normalmente la gente es muy subjetiva, se va por las emociones, se va por los sentimientos, se va por las apariencias, y la verdad pues no, ya no estamos en este momento con el nivel de problemas que tiene la humanidad, pues dejarnos llevar por cualquier tipo de percepción solamente de un solo lado y no tomar en cuenta. Por eso nuestros amigos aquí en el Fencai a fuego lento le llaman la otra cara de la moneda también. Bueno, queridos amigos, pues yo les agradezco que me estén escuchando, que permitan a este servidor y al proyecto del Fencai entrar a su equipo de cómputo, a su móvil o donde nos estén escuchando, enviando un saludo, por supuesto, a todas las personas en diferentes lugares de este hermoso país que es México, a pesar de, y también pues a nuestros amigos que nos puedan estar escuchando en el extranjero, pues un cordial y afectuoso saludo, ya que pues gracias a ustedes este pues A Fuego Lento y el Fencai pues tiene su audiencia fiel, que pues quizás no seamos tan eruditos como muchas personas, pero también vemos que pues el ego en muchos de ellos, a pesar de que sean afines o no, suele también distorsionar la realidad, ¿no? Suele en muchos casos mostrar facetas que realmente no creemos que, pues, que no necesitamos realmente conocerlas o verlas, o también, pues simplemente no nos son útil porque se autoexalta al ponente, ¿no? Y en este caso, aquí nosotros, bueno, al menos su servidor en este su programa, no pretendemos autoexaltarnos o glorificarnos o hacernos pasar por grandes sabios, no, amigos, pero sí traer una opción y un pensamiento pues digamos lo más cercano a ustedes, y cercano porque nos muestra en qué posición muchas veces en los comentarios que aquí vertimos nos muestra a veces la posición en donde estamos, en el entorno en donde vivimos, entorno político, social, etcétera, ¿no? Muchas veces los comentarios vertidos aquí en A Fuego Lento es precisamente para que, más que darte, pues digamos, manipularte, ¿no? Como mucha gente lo pretende hacer, más que manipularte o manejarte en forma sesgada la información, el conocimiento que te compartimos, que humildemente podemos mostrarte, en realidad es para que tú mismo, como una persona que nos está escuchando, que nos está poniendo atención, tú puedas ubicarte en qué lugar te encuentras, en qué lugar estamos, ¿no? Y realmente pues nos vamos, y la idea tampoco es autoelogios, decir, no, pues yo soy Juan Camané y yo me la sé de todo, no, amigos, no, sino lo que queremos es que podamos en gran manera tener una posición lo más cerca de la realidad de las cosas. Es que así sucede, amigos. Y bueno, pues hay un dicho que, aunque hacemos esfuerzos por tratar de ubicar a nuestros amigos en una realidad o en un entorno, ¿no?, cercano a nosotros, pues siempre entra que difícilmente como seres humanos, desgraciadamente la fragilidad humana entra mucho en juego. Y la fragilidad humana, pues, no es muy objetiva, que digamos, ¿no? Y las cosas, más que juzgarlas como son, las juzgamos como como somos nosotros, ¿no? Entonces, bueno, por eso a veces muchos problemas suelen ser también insalvables, ¿no? En las relaciones humanas, porque pues los paradigmas están en medio y a veces no es muy fácil querer, digamos, hacer un espacio por causa de esos paradigmas entre una persona y otra, o entre una y varias, o varias y una, ¿no? Bueno, queridos amigos, pues bienvenidos sean después de esta pequeña reflexión, y decirles que nos pueden contactar a través, en vivo, cuando estamos en vivo y en directo, a través del chat del fencai.org. Entren a nuestra página fencai.org/chat.html. También nos pueden contactar a través de nuestra cuenta de Twitter, @leyoresh o lioresh, como no me dicen. Y a través de ese, ustedes pueden acercarse a nosotros, nosotros acercarnos a ustedes, ¿no? Y por supuesto, otra forma de contactarnos, en caso de que no puedan estar escuchando este programa en vivo, pero quieran de repente vertir un comentario, un consejo, o incluso, pues, a lo mejor una crítica, también tenemos nuestra cuenta de correo, daniel.llores@gmail.com. Otra forma de contactarnos, pero no estoy conectado ahorita, es a través de la cuenta del Skype, no, el nick de daniel.llores, ¿sí? Y así también nos pueden contactar a través de una aplicación en forma instantánea. Búsquenos con el nick de Lioresh con L mayúscula en la aplicación que se llama Telegram. Multiplataformas, ya que puede ser usada en Linux, en Mac, en Windows y en los sistemas operativos de los móviles, pues digamos, más comunes en el mercado. Bueno, pues queridos amigos, gracias por estarnos acompañando, y antes de iniciar nuestro programa, pues bueno, vamos a compartirles una melodía y regresamos con ustedes haciendo una pequeña y breve pausa. Gracias amigos, no se vayan, continúen con nosotros. Welcome Sí, amigos, ya regresamos, ya estamos otra vez con ustedes. Gracias por aguantarnos el corte. Y bueno, pues sigue el tema de la Narvarte, obviamente porque políticamente hay un involucrado. Y bueno, hay detalles, ¿no?, que mencionan o que se suele mencionarse en relación a los amigos de Rubén Espinosa, que pues comentan ellos que hay acoso, hay un acoso en contra de ellos. Y bueno, hay cosas muy muy interesantes, queridos amigos. Vemos que desgraciadamente pues el tema todavía da para más. Yo sé que a lo mejor a muchos ya están aburridos con las noticias relacionadas con Rubén, ¿no?, y con Nadia Vera y con las otras dos mujeres que fueron asesinadas, o tres mujeres que fueron asesinadas junto con Nadia y con Rubén. Una disculpa para los deudos y para las demás familias de las demás chicas asesinadas. Desgraciadamente no tengo mucha habilidad para guardarme los nombres. Entonces, no es por menospreciar, por supuesto, todas las vidas son valiosas. Pero bueno, muchos sentimos que, por desgracia, a diferencia de Nadia Vera y Rubén Espinosa, a lo que quieren decir, por ejemplo, las autoridades de la Procuraduría del Gobierno del Distrito Federal o del Distrito Federal, es que en realidad pensamos que las otras tres mujeres asesinadas junto con Rubén Espinosa y Nadia Vera son los daños colaterales, y no que nos quieran manejar el supuesto acto de violencia en contra de la colombiana, porque pues aparte la están estigmatizando a la joven colombiana que vivía o que convivía con ellos. Y bueno, pues es una forma de querer desviar el caso. Dos temas: uno, el acoso relacionado con los amigos en contra de los amigos de Rubén Espinosa, y ahora resulta que los patos le tiran a las escopetas, ¿no? Y bueno, se queja Javier Duarte del linchamiento mediático por caso de la Narvarte. Bueno, hay muchas cosas que obviamente pues no le quedan a ciertas personas, y una de esas es que no se quiera ser la víctima Javier Duarte, ¿no? Y vemos que el PRD capitalino se volvió la colita, ¿no?, del PRI, ¿no?, y del PAN, y por supuesto los demás partidos, porque entendemos esto porque pues el homicidio, o decimos así porque el homicidio fue en el Distrito Federal, ¿no? Y segundo, porque más pareciera querer quitar el móvil político de lo que pudo haber sido una línea que no se quiere tomar en cuenta para investigar este multihomicidio. Y bueno, el asunto es que todo parece mostrarnos una faceta muy inútil, ¿no?, de el gobierno capitalino al servicio de querer tapar un hoyo político, cuando con el gobierno del estado de Veracruz, en este caso el PRI. Yo supongo que ha de creer, ¿no?, Mancera y el PRD en su general, el partido político, que si le ayudan al PRI a tapar a Carlos, a Cuauhtémoc de la Torre, ¿no?, el cerdo que era presidente del PRI en el Distrito Federal, ¿no?, el rey de la basura, ¿no? Y digo cerdo porque, olvídense lo de gordo. O sea, el vivir para dar rienda suelta a sus puercadas, ¿no? El vivir simplemente para darle rienda suelta a su hormona. Eso es un puerco, ¿no? Es un animalito, pobre hombre, pero es un animal, ¿no? Y bueno, no solamente en esta situación, todos podemos tener a lo mejor ciertos deslices, ¿no? Pues también, ¿no? No es para menos en relación al sexo, pero pues hay cuestiones que se exceden del autocontrol en diferentes facetas de la vida de los seres humanos, ¿no? Y esas personas que se degeneran en lo sensualoide, en los sentidos meramente, ¿no? En las drogas, en el alcohol, en el sexo, en el tabaco, o en otras cosas, ¿no? Todos tenemos ciertas inclinaciones, ¿no? Hacia ciertas tendencias, hablando en general, pero en sí, el deslizarse a eso y vivir por eso nada más, pues como que violenta, ¿no? La estatura, digamos, espiritual de la vida humana. Y la degrada y la denigra y bueno, para que se entienda por qué le digo cochino, puerco, cerdo, lo que ustedes quieran, ¿no? Acto seguido de un sinnúmero de irregularidades en este caso es que también pues pareciera que le quisieron lavar la cara a otro gordo, a Javier Duarte, ¿no? Y pareciera que el PRD pues se está dedicando también a querer tapar el sol con un dedo y decir, pues ponerse del lado del PRI, ¿no? El PRD, ponerse del lado de lo que van a ser, se supone, contendientes políticos, si no ahorita, en un tiempo no muy lejano, ¿no? Al ir por el PRD para permanecer en la jefatura del Distrito Federal y pues el PRI para sacar romper la hegemonía del PRD en el Distrito Federal, ¿no? Y sin embargo no vemos eso. Y vemos una red de complicidades y un pacto de impunidad que ambos se manejan, porque pues el PRD tiene una colotota, y lo tengo que recalcar nuevamente para aquellos que se han olvidado de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala en aquel entonces. Y vemos que como que pareciera que también el PRI le echó la mano al PRD en este caso, ¿no? Y obviamente, pues, vimos que agarraron a Barca, ¿no? Como chivo expiatorio y su mujer, ¿no? ¿Y cuándo hemos oído realmente, cuándo hemos visto una declaración de ellos? Algo que me llama la atención es que en el desaseo del Distrito Federal, en el caso de Rubén Espinosa y Nadia Vera y las otras mujeres asesinadas en la Narvarte, es precisamente que primero dejaron filtraron información con toda una actitud malicia para crear un ambiente mediático paralelo al acto de justicia que se debe hacer por parte de las procuradurías al investigar un crimen de este tipo. Y bueno, resulta que escuchando ahí a unas personas mencionaban que mucha de la filtración que dejó ir la Procuraduría del Distrito Federal en relación a este caso, pues no constan los expedientes. A final de cuentas, o sea, pues ¿cuál era la pinche intención de filtrar esa información si resulta que no se toma en cuenta en los expedientes del caso? Entonces, háganme el cabrón favor, o háganme el cabrón favor, que alguien me explique, ¿no? Como dice por ahí cierto cómico mexicano, sí se le puede decir cómico, ¿no? Pero bueno, o sea, pues que alguien me explique este pedo, porque, pues, o sea, como dice la niñita de la pintura en el Facebook, ¿no? Que está con las manitas y encogiendo los hombros, ¿no? ¿Qué pedo con esto, no? O sea, no le entiendo. Pues, ¿cuál es la intención? ¿Cuál es la idea de este asunto? O sea, ¿por qué nos están queriendo cambiar las cosas? O sea, a ver, díganos qué sucede aquí, ¿no? ¿Por qué filtraron esa información? ¿Quién la filtró? Y lo peor, pues la intencionalidad era totalmente mediática, lo podemos entender. Que no nos vengan con jaladas el gobierno de Mancera y toda la bola de marranos que están ahí, ¿sí? Por lo desasiado que están haciendo de esta investigación. Lo que están haciendo, lo desasiado, por, les digo marranos por la causa de lo desasiado de su trabajo, ¿no? De querer manipular la investigación, ¿no? Yo sé que están preparando por ahí, pues, simplemente una respuesta mediática y no que se conozca lo que realmente ocurrió, ¿no? Lavándole la cara al gobernador Duarte cuando, pues obviamente es sabido de que es señalado por parte de dos víctimas en este caso, como responsable y como, inclusive antes de que sucediera, estas personas denunciaron, ¿no?, la persecución y el acoso del gobierno del estado de Veracruz en su contra de ellos. Entonces, pues, y que no se tome en cuenta, ah, cabrón, y que salgan, no, es que no tuvo nada que ver, es que fue, pues, algo de robo, ¿no? Sí, lo curioso es que alguien dijo por ahí que había como 6,000 pesos y que por esos 6,000 pesos los mataron, que no mamen, estaban los teléfonos celulares que valen una feria, no sé qué celulares traerían, pero no creo que hayan traído cualquier celular, las laptop o las computadoras que usaban, o sea, pues, ¿qué pedo? Que alguien me explique, ¿no? Pues si fue un robo, ¿por qué dejaron las laptops? ¿Por qué dejaron los celulares, no? O sea, Mancera, por favor, no mames. Y ojalá me oiga tu esquirol, el Víctor Hernández, para que se cague por lo que te estoy diciendo. Porque yo sé que él te estuvo defendiendo un tiempo ahí en los blogs y en todo ese rollo que tiene él ahí. Pues antes, yo sí lo leía ahorita. Me vale madres, ¿no? Ni lo veo ni lo oigo, ¿no? Prácticamente porque sabemos que se le dio algo de lana al Víctor para protegerte. Pero el asunto aquí es, o sea, Mancera, ¿qué piensas? ¿Que la gente somos pendejas? O sea, y con tanta desesperación tratan de lavar la responsabilidad de Duarte en este caso. Por supuesto que aunque se supiera que lo hubiera hecho, no le van a hacer nada. Eso es obvio, ¿no? Porque eso solo ocurre aquí en México. Vemos la impunidad, pero no. Y en formas inimaginables. Y algo que dice los talmudistas es que hay de aquella generación en que sus jueces merecen ser juzgados. Imagínense. ¿Qué les está queriendo decir eso? Yo sé que mucha gente no comparte la filosofía o la idea o las enseñanzas y la sabiduría judías, ¿no? Pero pues, ¿cuánta razón tiene ese dicho? ¿Por qué? Pues estamos fregados, por no decir otras malas palabras, ¿no? Estamos fregados, amigos. Que entendemos cuántas autoridades, cuántos jueces, cuántas personas se mueven en este tipo de medios y de ambientes. Y que todo se maneja así. Y lo ves, todo el mundo está viendo a ver cómo te saca la feria, cómo te friega. De hecho, ahorita no he podido sacar mi permiso de construcción porque falta una pinche firma de un pseudo contrato de agua. Porque no se le puede decir contrato de agua a una carta de factibilidad del agua en fraccionamiento donde trabajamos. O sea, y no puedo, no tengo, vaya, no me entregan ese documento por la firma. ¿Qué pedo? Pues yo ya de plano le dije a mi compañero, ¿sabes qué? Pues ya, dile a esa pinche arquitecta esa pendeja o pedorra, ¿no? ¿Cuánto quiere para aceitar la máquina? Porque no mames, pues nos está entreteniendo. De todas maneras, tenemos la permiso ya del fraccionamiento, pero pues ese me importa más, al que me interesa es el ayuntamiento. Y que no me estén dando esa firma, carajo, una pinche firma y no me pueden firmar un documento, cuando ya pagamos todo. Dijeras, pues debo dinero de cuotas, debo dinero de, no sé, del deslinde, debo dinero del proyecto. No, nada, todo se ha pagado, ¿no? Y que de repente no te estén dando una pinche firma, pues, que no mames. Pero de veras, o sea, desgraciadamente, pues ya eso me da sospechas. Y podemos entender, podemos deducir que la cosa no está bien. Y que hay muchas dudas y que hay muchas cosas en el aire, amigos. No, esto está bien cabrón. Esto está bien cabrón. Entonces, esto es una situación que se ha generalizado muy fuertemente en todo el país, ¿no? Yo suelo deducir, después de todo esto, que no me pueden dar una firma, bueno, pues que entra la corrupción, ¿no? Que pues ahí ya es un pretendido acto o un conato de un acto de corrupción, ¿no? Entonces, pues, no sé, amigos, ustedes entenderán, ¿no? O deducirán, ¿no? Que a lo mejor no estoy tan equivocado al creer eso. Porque me digan, no puedo una firma. Y desgraciadamente, esto es un ejemplo de las vivencias que estoy experimentando yo en mi ambiente laboral, ¿no? Pero, pues no es en eso nada más. Está en todos. En todas las cuestiones sociales y públicas de este país, ¿no? Que la gente, pues, ande a la desesperada, porque obviamente nos han degradado los sueldos a más no poder. Somos el peor país de ingresos a nivel latinoamericano. Carajo, ¿verdad? No, han de estar muy pinches orgullosos los mochos y los fanáticos locos que están en el gobierno actualmente, ¿no? Han de decir, pues, chingaron a nuestros ancestros, a nuestros abuelos, a nuestros bisabuelos en el tiempo de la revolución, pero ahora nos vamos a chingar a ustedes, ¿no? Porque es la única manera en que puedo entender este tipo de actos en contra de un pueblo. ¿Sí? Obviamente, entra el factor traición a la patria, ¿no? Que los panistas y priistas y perredistas y verde ecologistas y los maestros, ¿no? El partido de Lester Gordillo que tienen los maestros, pues el Nueva Tranza, que diga Nueva Alianza, pues prácticamente, pues ellos, entre ellos, entre sus filas, y que son la gran mayoría, sentimos y pensamos mucho de nosotros que están detrás de actos de traición a este país. Y desgraciadamente, pues, en México sería muy difícil aplicar, pues, una ley de pena de muerte, porque simplemente se utilizaría para destruir enemigos políticos y sociales, ¿no? Y no meramente traer justicia a este país. Hay mucha gente que, yo sé que mucha gente no está de acuerdo con esto, porque los derechos humanos y que no sé qué, y que no sé cuánto, ¿no? Y la verdad, yo siento que mucha gente se confunde en eso. Aluden a los derechos humanos, pero realmente hay cuestiones que son muy crudas y muy ilógicas y muy fuertes en este país, amigos. Desgraciadamente, son exageradamente fuertes, y que nos causa, no le causa solo daño a la víctima, sino también al entorno social, a todos nosotros. Esa gente que comete homicidios por el acto de el pretexto que ustedes gusten y manden, porque no le podemos decir a lo mejor por un acto legítimo, a menos que sea de legítima defensa. Pero realmente legitimizar un acto de homicidio en contra de una persona, sí, sí, de verdad, créanme que nos está dañando a todos. Y sobre todo, que la impunidad esté siempre de por medio, eso es peor. Le digo, estamos en una cuestión, digamos, hablando filosóficamente o como ustedes quieran, muy crítica, pasando en México. Más que por los supuestos valores que normalmente los grupos de derecha y ultraderecha quieren aplicar, ¿no? A esta situación crítica del país, por causa, obviamente ellos tienen sus interpretaciones, pero no tienen nada que ver, digamos, con hechos de certeza, que conozcan realmente el mundo espiritual, no lo conocen, de hecho son ignorantes, son unos neófitos, ¿no? Unos profanos totales. Entonces, en este caso, sí, espiritualmente México está fregado, México tiene sus detalles. Yo sé que por ahí mucha gente no compartirá lo que estoy diciendo, pero pues los ejemplos son claros a lo largo de las historias. Y realmente el no entender que aplicar la justicia lo más cercana a lo que es un acto de justicia, pues simplemente está dejando consecuencias y secuelas muy fuertes en este país. Y de hecho, pues no, tampoco el mal es siempre del gobierno, como se pretende decir en muchas ocasiones, ¿no? También el mal depende de los padres. Ahora, los padres son unos ineptos realmente para poder tratar a sus hijos. Sí, sí, sí, queridos amigos. Son unos torpes. Los hijos, desgraciadamente, se les trepan. No sé, a lo mejor en algún tiempo nuestros padres, en nuestra generación, exagerarían con nosotros, ¿no? Por los castigos, incluso de vez en cuando nos tocaron, sí, pues unas zurras, injustas, ¿no? Pero pues eran las menos, ¿no? Normalmente en nuestra generación, si nos ganábamos una zurra, era porque no la habíamos ganado a pulso. Y ahora, pues simplemente vemos que muchos padres no saben ni criar a sus hijos y son bola de malcriados. Y no enseñan, desgraciadamente, yo lo veo, lo he visto en muchos casos, cercanos y lejanos, por supuesto. Más cercanos que lejanos, ¿no? Que, pues no se le enseña ahora, se ha perdido el conocimiento, porque es conocimiento, hacer entender a nuestros hijos, en su caso, que todo acto tiene una consecuencia, que todo, que existe la causa y efecto, y que pues cualquier cosa que nosotros hagamos siempre tiene un efecto. Obviamente, si es algo bueno, tiene un efecto positivo; si es algo que no es tan bueno, pues, o que es malo, pues tiene un efecto negativo. Y ahora los jóvenes pues no saben lo que es responsabilidad, no lo entienden. A nosotros, pues, obviamente nos la metieron con embudo. Hay un punto más para el entendimiento de las escrituras, ¿no? Que dice, pues, que la necedad está pegada al corazón del muchacho, a la hora de la corrección lo apartará de ella. Entonces, ¿qué quiere decir, no? No, tampoco te vas a exagerar matando el hijo a golpes, ¿no? No, no es eso. Es que de vez en cuando, pues sí, a veces es entendible que normalmente los jóvenes, ¿no? La gente adolescente principalmente, pues tenga cierta inercia a hacer las cosas, ¿no? Que debe de hacer. Pero pues ahora parece que los padres no entienden eso. Y pues antes ya parece que tú te le podías poner al tiro a una persona adulta diciéndole babosada y media. Y ahora los chamacos hasta te retan, ¿no? Y no creas que un adolescente, ¿no? Chavos mucho mayores, ¿no? O sea, niños así. Pero ¿por qué es? Pues precisamente por la forma en que, ¿por qué tenemos lo que tenemos, ¿no? Pues sí. Miren, bueno, voy a leerles aquí un saludo a nuestro querido amigo compa Abraham, que nos está yendo, o escuchando, perdón, atentamente. Dice, y bueno, se los comparto porque me parece muy interesante su comentario, y este programa, pues, todo comentario de esta magnitud merece ser escuchado. Te recomiendo, me dice nuestro amigo compa Abraham, leer al doctor Lara Peinado, por lo que comentas. Es que los mexicanos padecemos de un síndrome, que el doctor Lara lo llama conquistado y chingado. Y así entenderás el por qué no te firman tu proyecto. Yo padecí mucho con eso. Yo tomé una decisión que no sé hasta ahí si fue buena o hasta ese momento fue buena o mala, pero me vi en la necesidad de emigrar y heme aquí. Pues sí, sí, bueno, sí, tiene razón nuestro amigo. De hecho, este comentario viene a raíz de lo que estuvimos mencionando en relación al proyecto, una simple carta de factibilidad del agua y para que nos puedan autorizar o dar el permiso de construcción, ¿no? Es muy interesante, queridos amigos, ver estas condiciones, estas situaciones. No podemos hacerlas a un lado. Y realmente son muchas cosas, muchos detalles que estamos viviendo. Que yo creo que cabe en cada uno de nosotros hacer una reflexión, cada quien en su nivel, en lo que pueda o en lo que capte, ¿no? Pero pues realmente hay que tomar en cuenta que si no hacemos ciertos cambios en nuestras conductas, pues esta situación en el país va a seguir ocurriendo, ¿no? Y realmente, por supuesto que no estoy de acuerdo con lo que dice el señor o el licenciado Enrique Peña Nieto, que es cuestión cultural, ¿no? Y que, bueno, la forma en que ellos lo dicen, puedo considerar que sí es una cuestión a lo mejor cultural, ¿no? Pero déjenme decirles algo. El aplicar ese término, al menos para mi gusto, no soy tonto, lo podemos deducir prácticamente todos, es querer justificar sus actos de corrupción y sus pinches marranadas en el gobierno. Eso es todo. No lo hace por, digamos, por señalar, a lo mejor como lo hacemos nosotros, en una forma, digamos, de decirte, pues, ¿sabes qué? Necesitamos cambiar, ¿no? Necesitamos hacer una transformación y esto es una de las cosas que tenemos que quitar del medio. No, ellos lo hacen precisamente para justificarse o autojustificarse ante la opinión pública y la opinión publicada, más bien, ¿sí? Que llega a muchas personas, el asunto de sus actos de corrupción, ¿no? Y de sus intereses. Simplemente justificar, pues, de que tienen pues hay conflicto de intereses en esta situación, ¿no? Aunque lo hayan exonerado por ahí su pelagatos, ¿no? Que puso ahí para que lo investigara, ¿no? No, pues imagínense que este vato dijera, ¿no? Pues sí, cayó en conflicto de intereses, ¿no? Pues sería como darse un tiro en el pie, ¿no? O sea, realmente pretenden vernos la cara de estúpidos, ¿no? A final de cuentas no puedo decir otra cosa más que eso. Y que en realidad todo esto obedece a que son personas que, pues, que no me digan que cayeron del cielo, ¿no? Y que por derecho divino nos están gobernando, ¿no? Se han impuesto. Y con trapacerías, con una serie de cosas, con una serie de actos que pues, todos lo conocemos, ¿no? O al menos muchos tenemos conciencia de lo que se ha venido haciendo. Y sobre todo en los diferentes gobiernos. Entonces, queridos amigos, esto realmente cala, ¿no? Nos cala todo. Y nos está golpeando. Y sí, puede ser un acto pueden ser actos por cuestiones culturales, ¿no? Pero, pues, óyeme, cabrón, pues se supone que estás en el nivel más alto de autoridad que tienes este país, pues haz algo, ¿no? Y no quieras venir a decir que como es un acto de cuestión cultural, meramente, hablando así de somero, quieras justificarte haciendo toda la bola de cochinadas que estás haciendo en este gobierno y no hacer realmente nada para cambiar las cosas. Y no nos quieran dorar la píldora como lo hicieron otros presidentes o expresidentes de este país, ¿no? Que hicieron campañas sociales con spot televisivos y en diferentes dependencias de gobiernos con las pancartitas, ¿no? De que, pues no sé, no me acuerdo cómo se llamaba, no sé si fue de la Madrid o no me acuerdo en qué gobierno, ¿no? Que se iba a actuar en contra de la corrupción. Por supuesto, con ese tipo de cosas no, porque, y ahí es algo tan obvio y evidente ver que no hay ningún plan para salvar este país por parte de los que llegan al poder y nos quieren gobernar. O sea, no tienen la menor idea o no pretenden, ¿sí?, realizar ningún acto que permita realmente traer un proyecto nacional que cambie la conducta de todos. Y ahorita, pues, sí, mucha gente se va a la rebatinga. Pero, pues, es que si no se van a la rebatinga, también hay gente, pues, que tiene compromisos muy fuertes, tiene muchas bocas que alimentar, tiene varios hijos, se comprometió, no sé, compró la casa, ¿no? Y resulta que, pues, con lo que le mandan, pues, no le alcanza. Ya le subieron los frijoles, el arroz, la leche y hasta los huevos. Y pues, necesita agarrar más lana de por ahí, y realmente pretenden que mucha gente sea honrada, ¿sí?, también teniéndolos tan quebrados y agarrados de los huevos, obviamente con sueldos miserables, ¿no? Pero también sabemos que hay gente que pues, nada más quiere agarrar dinero para las pedas y para la loquera y para muchas cosas, ¿no?, que realmente no son tan necesarias o útiles. Entonces, son situaciones, amigos. Son cuestiones que pues habría que verlos desde unas perspectivas diferentes totalmente y en realidad pues que los que van a venir ahora para pelear la presidencia en el 2018 pues realmente nos presenten un proyecto que busque y que su objetivo principal pues sea una transformación real, ¿no? Y no pues, campañitas mediáticas, ¿no? Como esta de la campaña contra el hambre, ¿no? Que Rosario Roble y un montón de gente se chutan esa lana para campañas políticas y para cuestiones de proselitismo, ¿no? Y no importa que se gasten los millones siempre cuando hacerse tontos, suponiendo o queriendo hacer creer que están haciendo algo para erradicar el problema, cuando en realidad no lo hacen. Parecen médicos, ¿no? En algunos casos, y pues, no se me ofendan nuestros queridos amigos médicos, pero a veces podemos captar que también son muy cuadrados. Muchos médicos son, claro, así, súper cuadrados. Porque obviamente reciben, pues no sé, los seminarios de las empresas que se manejan con altos niveles de lucro, ¿no? Y que su necesidad es el lucro, no es ni siquiera el bien al prójimo, ¿no? Y es que las empresas farmacéuticas pues, te van a cuentear y te van a decir un montón de cosas de que ellos pues, son los innovadores cuando en realidad hay soluciones. Y digo los médicos, ¿por qué? Porque muchos médicos consideran al tumor canceroso como la enfermedad, por así hablarlo, cuando en realidad el tumor, más que ser una enfermedad, es un síntoma de que hay algo mal en tu cuerpo. Y a veces, si tú vas con cierto tipo de oncólogos y todos te quieren manejar el mismo rollo. Yo no sé cuántas personas ustedes conocen de un 100%, digámoslo así, cuántas personas que pasaron por la quimio y por la radioterapia lograron quebrarse del cáncer. Y cuántas personas se las llevó, pues se murieron, ¿no? Porque no pudieron ganar la batalla contra el cáncer. Entonces, yo les puedo explicar algunas cosas sin ser médico, ¿no? Porque hay gente que tuvo la amabilidad de explicarme ciertas cosas, cómo opera el cáncer en el cuerpo. Y no eran neófitos, de hecho fue un oncólogo muy reconocido en el estado de Baja California Norte. Lo conocí en Tijuana. Y cuando él me explicó todo, pues dices, bueno, pues qué onda, ¿no? O sea, atacas un síntoma. Realmente el irte en contra de un tumor, extirparlo, quemarlo, lo que tú quieras y mandes, no estás resolviendo el problema. Simplemente estás apaciguando un síntoma, pero no te vas en el asunto de fondo que es resolver el problema. Y nuestros políticos son idénticos. Sí, está ahí la situación, el síntoma, pero no tienen la capacidad para analizar, o sí la tienen, pero les vale madre, hablando ya de términos más coloquiales, de cómo resolver el problema, de cómo, pues, ahora sí, erradicar el problema, o la mayor parte de lo que está causando el síntoma, o el problema en este caso puede ser el tumor. En sí, es el resultado, el efecto de algo que lo causa. ¿Sí me entiendes? Y mucha gente no lo ve así. Y bueno, les pongo el ejemplo del cáncer, pero pues podemos hablar de muchas cosas más, ¿no? No solo de enfermedades, pero para mostrarles esta faceta, bueno, pues se me hizo más fácil aterrizarlo con esta analogía, ¿no? Y es que es en realidad, o sea, sí, tienes el problema del hambre, pero por irles a dar limosna, ¿tú erradicaste el hambre? Pues no. ¿Qué dicen los chinos, no? Dale de comer pescado a un hombre y comerá un día. Enséñalo a pescar y comerá toda su vida. ¿Qué dice el Pirkei Avot? Creo que es, ¿sí? ¿O qué dicen los sabios estudiosos de la Torah? ¿Sí? El ayudar a una persona no es que tú lo cargues a tus espaldas, sino que esa persona apoye sobre sus propios pies. Entonces, ¿qué te está diciendo? Y mucha gente vive confundida, pero pues también, obviamente entendemos, ¿no? Que México está enajenado entre televisión, fútbol, la cerveza no, esa no la toca. Y sobre todo, pues la religión. Nos mienten. Nos enseñan otros caminos y dicen, no, es que yo soy la verdad y la vida y no sé qué tanta madre, ¿no? Y resulta, pues, que lo que enseñan no es real, no es cierto. Y te quita de un concepto que a lo mejor es mucho más profundo porque te fuiste de bruces con eso. Y ya, tú ya no puedes ver más porque te dogmatizaron en ese tipo de ambientes. Entonces, es interesante que entendamos que eso de simplemente crear programas sociales limosneros, pues nunca vamos a ver la solución a los problemas realmente en este país. Porque no atacas el problema. Simplemente te vas con el síntoma, con el reflejo de que hay un problema. Con lo que te está manifestando que hay un problema, pero no estás resolviendo el problema. Y eso es una de las cosas por lo cual pues no se pueden resolver las cosas en este país. Esta es una situación muy, muy, digamos, marcada de por qué en este país no se resuelven los problemas. Obviamente, aparte de la falta de voluntad, también entramos en el aspecto de que tenemos pues gente que nos... pues extranjeros que nos están pisando la sombra. Y para ejemplo, otro ejemplo más, lo que ocurrió en Grecia. Tsipras quería apoyar a su país y sacarlo y todo, ¿y qué? ¿Y con qué se encontró? Que mejor tuvo que renunciar porque no había manera pues de sacar a Grecia de la zona euro. ¿Por qué? Porque hay quienes están dictándoles a los torpes gobernantes que tenemos en México desde fuera cómo deben de manejar la cuestión social y económica de este país. Y pues con ese tipo de imposiciones, ¿no? Porque democráticamente pues no hay nada. Democracia no tenemos porque realmente es una... La democracia pende de los partidos políticos. Me van a decir que los partidos políticos son muy democráticos, por favor, no. Es una partidocracia. Democracia no existe en ningún lado, ¿no? Ni los gabachos que se dan de ser los más demócratas y según los heraldos de la libertades y de la democracia en el mundo, cuando pues en realidad son los que están más jodidos, ¿no? Y el botín está repartido entre un grupo de cabrones que se pueden hacer llamar republicanos o demócratas o independientes, pero al final de cuentas son los mismos tipos que han estado siempre en el poder. En México es lo mismo. El no entender que realmente pues son los partidos políticos los que deciden las cosas por ti, pues es también estar bien jodido. Bueno, queridos amigos, pues gracias por haber acompañado a este servidor y a esta edición más de este lunes 31 de agosto del 2015, en esta edición más de A Fuego Lento. Yo soy Luis Llores y les agradezco su compañía, gracias por haber estado con nosotros. Y bueno, pues no me despido, sino nos decimos hasta pronto, deseándole que pasen muy, muy buenas noches. Y si van a dormir o van a merendar, pues que sea de la mejor forma, lo más agradable posible. Muchas gracias, amigos. Pásenla bien. Hasta pronto. Saludos. She's nothing like a girl you've ever seen before. Nothing you can compare to your neighborhood. I'm trying to find a way.